Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, mañana movidita, como te decía hoy temprano. Estuvimos allí en Enjoy Punta del Este porque se está desarrollando parte del seminario regional sobre el cambio climático para los parlamentos de América Latina y el Caribe. Una de las actividades está prevista aquí en nuestro departamento y han ido llegando diferentes autoridades. Se espera que llegue Gerardo Amarilla de minutitos, pero nos vinimos porque teníamos una nota ya arregladita para estar en Caoma, porque Caoma, esta clínica odontológica, mañana cumple 30 años. Y qué lindo saber que, por ejemplo, en este caso, Cecilia Laguarda, la doctora Cecilia Laguarda, con quien vamos a hablar en este momento, nos conoce, nos está poniendo cara, nos está poniendo rostro a la voz, en mi caso, en el tuyo todavía no, pero qué lindo saber que nos escuchan cada mañana, que los acompañamos durante el trabajo. Y bueno, y hoy tenemos la oportunidad primero de felicitar este trabajo de 30 años aquí en el departamento. Ella nos va a contar los detalles de cómo ha sido este crecimiento, este funcionamiento y cómo se van a estar dando los festejos mañana. Gracias por recibirnos aquí en tu casa, Cecilia, y contale a Jorge y a toda la audiencia cómo inicia Caoma. Buenos días, Jorge. Buen Muchas día. Gracias por esta oportunidad. Le contaba a Karina que Caoma mañana está cumpliendo 30 años. Somos una cooperativa de 28 odontólogos. Esto surge en el año 92, cuando 8 odontólogos se empiezan a preocupar porque parte de la población estaba quedando por fuera del acceso a la odontología. Entonces buscan una solución para que la gente pueda acceder a rehabilitarse la boca y brindar una atención de buena calidad. En palabras de uno de los odontólogos fundadores, plantaron un arbolito y hoy, 30 años después, este árbol tiene un tronco fuerte y unas raíces firmes y seguimos acá en el departamento apostando a trabajar en todas las localidades. Sí, le decías, la idea en el momento de formarse era justamente tratar de llegar a los que menos tienen, por lo menos eso también era lo que nos decías. De esta manera, ustedes hoy, ¿tienen cuántos socios? Bueno, nosotros en realidad tenemos socios directos, gente que se afilia y accede a todos los servicios que le brindamos, pero también atendemos, las cooperativas odontológicas están funcionando en red en todo el país. En todo el país hay 29 cooperativas y al trabajar en red eso nos brinda acceso también a determinados convenios y tenemos también pacientes que se atienden por esos convenios que son nacionales, por ejemplo, los funcionarios de OSE, los funcionarios de Banco República. Es difícil decirte cuántos son los socios que nosotros atendemos en el departamento, pero socios directos, Caoma tiene arriba de 5.000, te lo puedo decir con propiedad, estuve en la organización de los sorteos que se hicieron para regalar a los socios en este mes, y bueno, tuvimos 5.000 personas más o menos recibiendo obsequios de parte de la cooperativa para que se sumaran a nuestro festejo. ¿Cuál es la realidad bucal justamente de las personas que llegan aquí a Caoma? Bueno, cuando se fundó la cooperativa 30 años atrás en Uruguay, lo tengo muy presente porque era la época que yo estaba egresando de la Facultad de Odontología, la realidad era que solamente el 4% de los uruguayos tenía la boca sana. El otro 96% de los uruguayos tenía o había tenido en algún momento caries o problemas de salud bucal, problemas periodontales, pérdida de dientes, o sea que había una gran necesidad de tratamiento en la comunidad toda, y no solo en Maldonado, en todo el país. Afortunadamente estas cooperativas lo que fueron haciendo es que la gente pudiera acceder a tratarse la boca, que bueno, no solamente es un tema de estética, la salud de la boca hace a la salud de todo el cuerpo, ¿no? Hoy en día hay estudios que confirman, por ejemplo, la relación de la neumonía con las patologías de encía, la diabetes con las patologías infecciosas. En el caso de los niños, el correcto desarrollo de la boca es muy importante para la postura, para la columna y para todo el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, acceder al odontólogo, si bien mejora la autoestima, no es solamente un tema de cosmética y de estética de la cara, es un tema de salud general. Bien, Jorge, vas tú y después ampliamos con Cecilia los festejos, de qué manera se van a estar desarrollando. Cecilia, decías que tienen 5.000 socios directos. ¿Qué otro tipo de socio hay? Bueno, la persona que desea ingresar a nuestra cooperativa va por la oficina, que tenemos oficina en Aiguá, en la ciudad de Piriápolis, en la ciudad de San Carlos y acá en Maldonado. Presenta sus datos y a las 48 horas esa persona tiene derecho a empezar a atenderse en los consultorios de cualquiera de los 28 colegas con un arancel preferencial, tiene acceso a una guardia las 24 horas del día durante todo el año, no solo acá en el departamento de Maldonado, sino en todo el país, por eso que comentaba de que trabajamos en red, y tiene derecho a una profilaxis sin costos por el hecho de ser socio con una cuota de 244 pesos mensuales. Y bueno, a veces la propuesta que en un principio estaba pensada para gente de bajos recursos, hoy en día te puedo decir que tenemos personas con buen poder adquisitivo en la cooperativa, muy buen poder adquisitivo, que dada la situación de toda familia, como pasa en mi casa, uno tiene que ver con qué dinero cuenta y hace sus números, y esta es una propuesta que te brinda acceso a una odontología de muy buena calidad, con un respaldo de 30 años atrás, odontólogos que viven en el departamento, no son odontólogos que van y vienen, y siempre vas a tener un teléfono al cual llamar por cualquier situación que se te presente. ¿Existe la posibilidad de atender a un paciente de manera eventual que no sea socio, pero que pagando de repente un costo diferencial también se ha atendido, por ejemplo? Sí, eso es, sin duda. En nuestra consulta, cuando el paciente quiere recibir atención, ya sea por una urgencia o sea particular, se lo recibe y se lo atiende con un criterio de paciente particular. De hecho, en el verano, que la gente de todo el país viene a veranear a Maldonado, nosotros tenemos muchas urgencias de nuestros pacientes, de otras localidades, gente que está veraneando, y también de particulares que no están afiliados a ninguna cooperativa del país, pero que están veraneando en la zona de la costa de Maldonado, y bueno, el servicio de urgencia que nosotros brindamos les sirve para salir de una eventualidad, de un traumatismo, de un dolor de muelas o lo que se te presente. Bueno, hay que felicitarlos a ustedes, realmente. 30 años de esta iniciativa, sí, y por lo que me cuentas están más fuertes que nunca. Sí, tenemos la suerte de que de esos 8 odontólogos fundadores todavía tenemos a 3 que están trabajando. Ah, qué bien, qué bien. Hay otros que sí, ya están en una edad que dentro de poco lamentablemente se van a jubilar, sí, pero están muy muy fuertes y firmes. Y también tenemos la suerte de tener, por ejemplo, la hija de una de las fundadoras, que la doctora Gladys Vázquez, ella ya se jubiló, pero tenemos a su hija María Eugenia, que es la María Eugenia Balbi, la segunda generación de odontólogos de CAOMA ya trabajando. Muy y bien. Vamos por mucho más. Muy bien, felicitaciones para todos ustedes. Te agradezco mucho. Para los odontólogos y para los socios. Muchas gracias. Si alguien quiere profundizar un poco en todo esto que estuvimos contando, tenemos página web, estamos trabajando muy activamente en las redes sociales. La página web es www.caoma.com.uy y por las redes sociales nos encuentran como CAOMA Maldonado. Muy bien. Saludos para todos. Muchas gracias. Habíamos dicho que íbamos a decir al final cómo se están realizando los regalitos y sorteos con todos los socios de CAOMA. Sí, hemos estado haciendo sorteos todos los viernes que los estamos publicando en las redes sociales. También los pacientes cuando van por la oficina a pagar o a hacer algún trámite también se llevan premios directos. Y mañana 30, que es el día del aniversario de CAOMA, vamos a estar sorteando unos cuantos electrodomésticos. Así que bueno, estamos tratando de dejar a mucha gente contenta. Bueno, gracias por el tiempo y también gracias por escucharnos y qué lindo ponernos rostro. Yo te agradezco a ti, me acompañan todo el día porque arranco a las 8 de la mañana y los escucho hasta que me voy, muchas veces trabajo de mañana, otros de tarde, y son la compañía que tengo durante todo el día acá en el consultorio. Qué bueno. Bueno, cerramos esta linda nota, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias. Chau.